Yo, en general, no pienso que hoy día devolverle toda la educación al Estado sería un camino. Aquí hay que respetar los distintos actores y, sobre todo, tener confianza en las regiones y en la gente.